Las opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las escuchan. Now recording. Sean todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Freak and Freaky Podcast, el número 55. Les habla el Edu, arroba Arcángel X, y del otro lado, el Vallito, arroba One Freeze. ¿Qué tal? ¿Cómo están las cosas por Rango City? Tranquilas, han estado más tranquilas esta semana, como más peor. Bueno. Modo cuarentena. Cuarentena sí, real. Ahora se viene el modo lunes feriado. Eterno. Oh, sí, sí. Igual, como que se echa de menos dormir más. Y bueno, sí. No, yo lo agradezco igual. Como que necesito descansar más. Como que siento que hace falta sí. Eso. Tener más días libres. Bueno, igual. Yo me queda menos de un mes para partir de vacaciones de nuevo. 2 semanitas de vacaciones. Así que ahí vamos a estar contando cuando entremos en modo vacaciones. ¿Qué otra cosa? ¿Algo tenía que me tenía que acordar? No, ya nada. Partamos nomás. Para que si no costemos temprano hoy día. Ay, perdón. No es COVID. Así que. Te disculpo. Así que partamos tempranito porque me quiero acostar temprano hoy día. No quiero estar igual que la otra vez que estuvimos casi a las 3 de la mañana, weón. Bueno. Te desperté para la cara. Si yo me quedo dormido ese día. Ah, va, mira. Oh, sí, estamos. Tengo que portarnos bien. Así que eso, hoy día vamos a hablar una hueá bien rara. Todavía no sé cómo llamarla esta cuestión. Pero vamos a hablar sobre. Aparte, va a ser como. Conversación de nuevo. Conversacional. Vamos a ver si alcanzamos a hablar en una hora, weón. Porque puede que se alargue. Yo pienso que se va a alargar como siempre alargamos los temas. Pero hoy día vamos a hablar un poco de. Como de la música, pero en la evolución tecnológica de la música, como la percibíamos antes, cuando éramos más niños, a ahora que somos adultos jóvenes. Así que eso, voy a partir con que mi primer recuerdo es como de la radio. A mí siempre mi recuerdo es la radio Pudahuel y Pablito Aguilera, weón. O sea, es que puta que escuché a Pablito Aguilera. Yo no sé si todavía es el pilar de Radio Pudahuel. Yo me acuerdo que hace poquito lo funaron. Esta misma weá tiene que decir. Sí, lo habían funado hace un tiempo. Pero hace poquito tiempo atrás, como hace un par de meses. El regalo. Aparte de la que ciudad. Se tiró unos comentarios que eran como. Eso fue la weá, porque fue por comentarios como. ¿Machito? Como clasista. Ah, ya sí, lo que era una weá de Puente Alto, era una weá así. Sí, ya me acuerdo que se tiró esa weá de Puente Alto. Puta, Pablito. Yo no recuerdo mucho cuando chico yo escuchar música como tal, yo no. Más que nada escuchaba música cuando viajaba y cosas así, pero de cuanto a radio. Me acuerdo más que nada de la radio Río Claro de Rengo. Y me acuerdo principalmente de esa radio porque hacían concursos como todas las semanas para ganarse una caseta helada y como 2 veces me gané caseta. ¡Mira el weón! Y era como llamando y yo diciendo un saludo y era como. Y yo era chico y era una wea así como. ¡Hola! Y ahí me gané un par de casetas de helado. El. Puta, en esos tiempos. Es que yo siempre tengo el recuerdo que muchas veces estaba durmiendo, como ese tiempo íbamos de clase en la tarde, y estar soñando y escuchando la música de fondo así a Chayanne así. Puta la wea, Chayanne, a la wea, porque mi mamá estaba con la radio. Pero es que antes era eso, pues no era tanto ver matinal como ahora, prender la no, tele. No, antes no existían los matinales como debía, y de hecho yo ahora que lo mencionáis me acuerdo que yo sí veía como, no sé por qué lo veía si lo encontraba fome, pero me acuerdo que daban más música. Creo que era más música con la de Atesa, como eso al mediodía, como a las 2 de la tarde después de la moda al día, daban esa wea. Yo que sí, yo creo que ahí escuché mucha música que recuerdo y que me acuerdo de 2 temas de música antigua, por ejemplo. O sea, música antigua estoy hablando tampoco tan antigua, por ejemplo, cosas como Mecano, cosas como Rafael, por ejemplo, Camilo VI. En. Puta, ponían. Bueno, en la Pudahuel ponían harta esa música. También me acuerdo de la, como decís tú, de la Río Claro, que también escuchaba la radio de, del sector. Y también yo me acuerdo en mi adolescencia de la Radio Bravo, porque había un programa juvenil entre las 9 y las 10 de la noche. Ya. Y uno manda, iba a mandar saludos. Yo recuerdo que íbamos a dejar saludos a la radio. Como en un buzón, tirábamos saludos para adentro. Y una persona de nuestro curso, una vez fue a dejar saludos en un cartón todo ordinario que había encontrado en el suelo, lo tomó y mandó un saludo. Y el weón dijo así, como que mandó un saludo y después dijo, bueno, al amigo, por favor, que para la otra lo hagan un papel más decente que en un cartón todo ordinario. Puta que lo hueviamos. Puta que lo hueviamos. Sí, ahí me acuerdo que mandaba saludos ahí. Una vez también salía al aire en esa radio. Y me hablaban y no cachaban y no escuchaba nada. Y ahí weón me dijo que tenía que prender la radio para escuchar, porque tenía que escuchar desde la radio y hablar por el teléfono, pues. Era como rara la wea. Ah, para la cople, pues. Sí. Era unos tiempos. Eran los tiempos que uno era un joven, hacía sus locuras ahí. Con el tema de la radio, sí. Pero yo me acuerdo como. Como de esos hay que. No sé si tenía algo más que decir de eso, porque... No, no, de radio no. Ya, de no tengo mucho, por ejemplo, vinilo, nunca escuché así vinilo. Tampoco. Mi abuelo tenía un radio cassette, y mi tío, mejor dicho, creo, tenía un radio cassette y tenía vinilo, pero esa weá no tenía aguja. Entonces era como que, oye, oh, sí, yo te pensaba que sería bacán escuchar los discos, pues ver los discos, dar vueltas, escuchar, pero nunca nada. Tengo vinilo, eso sí, que alguna vez encontré, tengo uno de Elvis y uno de Toto. Los tengo por ahí guardados y algún día espero que eso se revalorice y cueste millones. Y lo que sí me acuerdo ya, de los cassettes. Sí, eso, de los cassettes. Como... eso es como un clásico para nosotros. Yo creo que es como la weá más nostalgia, que nos da más nostalgia, que era el tema de los cassettes. Mira, la weá que me acordé hoy día es que el primer cassette que yo grabé, que me enseñaron a grabar, fue el de Sucupira. Ese cassette estaba como en todas las casas. Y me yo enseñó ni siquiera había su cubira, pero creo que me lo prestó la tía el furgón. Y ella me enseñó que tenía que lo que tenía que hacer y toda la cuestión. Y colocar un cassette, el otro, y poner las dos teclas, el play y el rec, y el otro poner el play. Y que esa weá se grababa. Y que tenía que tener un volumen bajo. Porque eso, al final, uno siempre te decían como que tenías que tener los cassettes como en un volumen como bajo, ¿cachai? O no ya, tan alto. No me acuerdo de eso. Yo no sé si esa weá realmente interfería en algo en la grabación de un cassette. ¿Sabes? Que yo lo que sí es que yo sé que pensaba de que había que conservar el audio y por lo tanto lo grababa fuerte. Ya, puta, yo en algún momento iba a grabar a la casa un amigo cassette y grababa en 20, por ejemplo, que igual era fuerte. Pero al final nunca entendí si bueno, tú grababas en menos audio, en más audio, y nunca sentí como mayor diferencia en la wea. Eso nunca sentí. Ahora, después, ahí ya me lancé, pues, después cuando aprendí a grabar cassette, ya después grababa música de la radio, esperaba las canciones que salieran y le ponía play y ahí tenía como mi mix de canciones para escuchar, pues. Aparte que también aprendí con el tiempo que si tú le colocáis confort a las a los hoyitos que tenías que hacer, podéis sí. grabar encima de nuevo. Esa es la piratería de esos tiempos. Y esta weá, que no salga de acá, pero a mi tío y mi abuela le hice cagar calé de cassette de música así como brasileña y weá que yo cachaba que no le iba a escuchar nunca, weá. Le hice cagar calé de cassette de esa forma y le grababa música encima. Ya después los cassettes ya estaban para el hoyo, ya tantas veces que no los grababa. Yo tenía una de estas como radio chiquitita, había en mi casa, pero que uno podía grabar ¿audio? La voz. Sí, ah, podía yeah. grabar audio. Y con eso yo también jugaba cuando chico. Ya. Yeah. Y era weá, grababa pura weá en realidad. Pero se entretenía con eso. Sí, uno se entretenía. Pero eso fue después, más adelante, también me regalaron una cassette, o sea, una grabadora ya. Y esa weá sí que la usaba harto. ¿Y qué grababa en esa weá? Hacíamos una radio, pues la radio Bayo y la radio Yoyi. Y ahí grabábamos buena. Música. Ah, qué bueno. Poníamos como, era un programa de radio, básicamente, como que teníamos entrevistas falsas, habían secciones de periodismo, había comerciales y poníamos música entre medio y que les cambiábamos las letras mientras sonaban. Era Y buena todo la diferencia. improvisado, así, puro hueveo. La diferencia entre la ciudad y el campo. A esa edad yo estaba jugando a llevar tierra en unos Ah, tarros pero de sí, yo salsa de también jugué a esa tomate. wea. Pero sí, yo te hablo que la radio esa que hacíamos era, puta, yo qué edad, tenía como unos 11 años más o menos, porque sí, ya está Puta, yo llevé tierra hasta los 15. No. No. Todavía Hola. jugaba con barro. Todavía. Oh. Y después, bueno, teníamos los casetes, ahí los dábamos, los rebobinábamos con la BBC, que era la típica weá, la típica historia que cuentan los viejos culiados, como nosotros. Y después tuvo el personal. Y ahí como, ah, oh, esa weá era como era la weá máxima. Tener un personal estéreo, una weá que no podíais rebobinar los cassettes porque teníais que hacerlo con el lápiz, porque las pilas, pues weón. Las pilas eran las weas más demandadas. Me acuerdo todavía, Y no existía weón. pila recargable en ese tiempo. Ahí la única No. recarga era ponerla al sol. No, sí, una weá así, una weá más mula. Ponerla al sol, morderla. Oh, conche tu madre, weón. Yo por suerte mordí pocas pilas, pero weón, morderla. Los dos, hay dos cagazos grandes. Una, que es los tóxicos que son las pilas. Y dos, que weón, los dientes. Sí. Los dientes, weón. O sea, imagínate, tú dices, ¿cuántos weones se pidieron un diente? Que más caro que la chucha. Si es caro, ¿de cómo habrá sido caro antes, weón? Pidieras un diente. Por estar mordiendo pilas, yo weón, que, oh, las pilas culiadas. A veces te pasaban las pilas, los weones estaban mordidas. Dios, animales culiados. Pero no, yo me acuerdo cuando me pasaron, no, me prestaron un cassette del segundo disco de los Backstreet Boys. Era todo un Nick Carter por los pasillos de la Oh, está escuela de más esa Estuado. weá, yo me acuerdo, todo en mi curso también escuchaban Backstreet Sí, Boys. yo me acuerdo que en ese tiempo íbamos a bailar a tu curso, po. Íbamos a hacer a bailar. ¿Verdad? Nosotros nos llevamos, que nuestros cursos se llevaban bien, po. Pero ese tiempo nosotros no nos conocíamos como la media, pues la media ya nos conocimos y ahí Sí, no. entablamos una relación. Pero en la básica, nosotros éramos curso, el Bayo en el C y yo en el D, po. Sí. Acuérdate que partí yo en el quinto A y de ahí empecé a subir y llegué al D. Es que lo iban Y cambiando, ¿eh? Como que no era esa cuestión de que uno siempre se mantenía en el A, sino que uno era A, después B y después C. Yo me tipo, acuerdo que así era. sí, es tal cual. Entonces yo partí en el quinto A y terminé en el octavo D. Y tú, y el octavo D y el C estaban justo, estaban al lado. Después venía la escalera y de ahí venía el octavo B y el octavo A. Y siempre nos agarrábamos tirando dos tizas, la weá de la almohadilla, la hacíamos cagar tirando. Y peleábamos entre los cursos, pues peleábamos entre el A, el B versus el C y el D. Y también nos íbamos a tu sala, pues íbamos a bailar el Backstreet Boy. Y también de repente nos tirábamos la weá para pa borrar la tiza. Y más de alguna vez alguno de nosotros, alguna de las chiquillas entraba despistada, ¡pah! En la cara. Oye, te Cagamos. llevo alguna estiza al ojo, puta, que dolía esa weá. No me acuerdo, no me Ay, acuerdo. sí, me acuerdo, trauma. Me pegó alguna vez el almohadín ese en la cara. Bueno, se escuchaba igual radio, pues de repente en los recreos. No me acuerdo si teníamos, en la escuela 2 tenía radio. Yo me Teníamos acuerdo radio que en la escuela. había una radio, sí, como que Porque había la un radio estaba parlante con full. música en el lado donde estaba el coordinador, no, este weón que era como el psicólogo, Pero no era el en el B14. orientador. Porque en el B14 No, teníamos radio, pues. no, no, yo, como radio de colegio como tal. Sí, pues en Sí, el en el B14. liceo sí, pero Sí, en la live. escuela no me acuerdo. No creo, porque la señorita Magali era bien pesada, vieja culiendo esas cosas. Era muy moralista la vieja culiendo. Otra vez en Así otros que no tiempos. creo. Yo ahora sí que me acuerdo, ahora que empezamos a hablar de recuerdos de los cassettes. Yo cuando chico, sí, lo que más escuchábamos en la casa eran cassettes. Y era sobre todo, lo que más me acuerdo eran los viajes como a la playa, escuchando todo un cassette. Ah, ya. Había que darle vuelta varias veces. Donde, por ejemplo, para mí, yo por eso básicamente tengo esos gustos heredados, que el Elton John, el Cat Stevens, Deep Purple, The Doors, porque esos eran los cassettes que se escuchaban cuando viajamos para Pichilemu. No, yo te recuerdo mucho el radio que más escuchaba Pichilemu. Que mi No, papá era más. nosotros me acuerdo que escuchábamos radio principalmente cuando habían partido. Ah, ya. Y ahí era como lo típico, como que la radio era como muy informal, o sea, informadora antes. Ahora Sí. también quedó como eso, como que cuando hay weas que pasan, uno puede ver la tele o eso, pero cuando no tenía acceso a eso, la radio al tiro. Y de hecho me acuerdo cuando fue la wea del estallido social, yo estaba todo el rato escuchando radio mientras estaba en la pega. Sí, aparte que la radio tiene una weá que a veces no es tan sensacionalista como la tele. La Mm, tele se como siente va como como. una, se siente como un rol más informador. Sí, porque la tele es como ya vamos a la weá más escabrosa para que la gente se quede en este canal y no se vaya al otro, que está dando otra weá tan escabrosa como la weá que tenemos nosotros. En cambio la radio no, la radio se va de un punto a otro, está pasando esto acá, está pasando esto acá, y se van con uno para allá, otro habla de allá, hacen un análisis de la cuestión, ¿cachai? En ese sentido, sí, como si tú es más, mucho más informadora que la tele. Como que tiene ese rol de que nosotros estamos haciendo esa pega. Básicamente era un podcast como Freak Exacto, una weá que improvisa cada capítulo. En mi caso, habían cassette, habían uno de los prisioneros, pero sé que mi mamá no, como que no tiene, no le gusta mucho ver tele, o sea, ver película, no le gusta la música así como. Tiene algunos discos de algunas weas, yo me acuerdo en su momento, pero tampoco, no es como yo, por ejemplo, que saqué, yo creo que más esa parte de mi papá. Mi papá le gustaba más el cine, le gustaba más, tenía, le gustaba Michael Jackson, le gustaba Los Prisioneros, como le gustaba la música, ese tipo de música, pero tenía cassette, tenía cosas, ¿cachai? Y de eso me acuerdo yo. Y después ya, bueno, de los cassettes que uno tenía, pues de Sucubira, después, incluso alguna vez. Ya, uno podía grabar, yo podía grabar audio también del equipo que teníamos. Y grabé el capítulo de los Caballeros del Zodíaco cuando liberan a Hyoga del hielo. La casa de Libra. Cáchate la wea, la wea. Cáchate la wea ¿Y por qué lo ñoña. grabaste? La hago curiosidad, sí. Sí, pues, exacto. No, y la wea terrible de ñoña, pues, bueno. Y después un día. Fui a un carrete, porque ahí ya estaba como en quinto básico, sexto básico. Y fui a una fiesta, porque ahí no iba a una fiesta. Fui a una fiesta. A un Y pasé los malón. cassettes. Y pasé ese cassette porque tenía música. Y de repente empecé a escuchar Los Caballeros del Zodiaco, y lo pusieron. No, y lo mejor de todo, lo pusieron completo, man. Lo mejor de todo, lo pusieron completo. No pararon la wea. Incluso después me acuerdo que hubo una señora que me preguntaba qué eran Los Caballeros del Zodiaco. Eso también me acuerdo que. ¿Viste? Gracias a un cassette. Y bueno, y como decía, tú también tuve un personal que grababa audio. Y que, me acuerdo, ¿cómo se llama el local que estaba antes en la esquina ahí en Democracia? En Democracia con Arturo Prat. Ahí había un local ahí. El delfín, No, pues weón, Democracia, pues weón, ¿dónde es ¿cuál Democracia? es Democracia? Democracia es la que está entre La que da a Solís. la vía Maxi, por decirlo. A la vía Maxi, a la que está Ya, frente a la pues que cárcel, po. la delfín también estuvo ahí un tiempo. Ah, ya. Ya, Pero había un sí, loco. no, la delfín al principio estuvo mucho más tiempo en Mercado. el mercado. Sí, po, Mira, sí. la hueá doméstica que estamos hablando. Sí, no sé, este capítulo así, doméstico, culiao. Ya, y el. Había una tienda que yo le echaba el ojo que tenía un personal y. Yo veía que decía red con rojo y que era para grabar. La weá es que me fueron a comprar un ese personal. Vaya ordinario comparado a cualquier otro personal. Un personal de estos chinos. Y la weá vaya en China. Y según el weón que lo vendía, decía que no se podía grabar. Como que no se. Y la weá. Al final tenía razón yo, weón. Se podía grabar y tenía un parlante la weá. No me acuerdo si alguna vez lo ocupé la weá, pero se podía grabar. Y eso weá tenía. Después tuve. Bueno, tuve los típicos personal son, los Walkman y todas esas weas, porque uno era, pero el rey del mundo con eso. Imagínate, weón, tenéis 60 minutos de audio en esa wea. No, ni más, ni menos. 60 minutos, 30 por lado. Y si tenéis un cassette de 90, tenéis 45. Y a veces, puta, a veces grababa, a veces los cassettes que tú comprabas, que los pasabas ya 90 porque venían, no sé, 5 minutos más. Y tenías caleta de minutos perdidos en esa weá, te quedaba rabia. Esa weá bateaba caleta con los. Con el tema de los. Y lo peor de los personales eran los audífonos. Siempre se agarraban con algo. O sea, es que esa weá. Por eso ocupo casi harto audífono inalámbrico. Sí. Los traumas. Sí, bueno, o sea, es que los audífonos antes eran delicados, pues, weón. Sí, era difícil tener, pues. Sí, antes bueno, no era Luca como ahora. No, pues antes los audífonos eran una mierda. No es como ahora que los audífonos compráis una weá que cuesta como 50 lucas, se escucha la definición y la weá. Ahora no. Antes eran 3 lucas que te dejaban toda la oreja dolorida. Sí. Sí, bueno, a mí un compañero Lucas, me enseñó que me tenía que era mejor darse la vuelta el audífono por la oreja y de ahí meterlo. Sí, sí, sí, también, lo, también porque si yo los colocaba técnica normal, me dolía la oreja más que la otra. Sí. ¿Sabéis qué? Hay unos audífonos que a mí no me duele la oreja. Que funcionan impecables, los con cable que lo ocupo siempre, que son los audífonos de los iPhone. ¿Crees que los audífonos de los audífonos de los iPhone? Tiene que ser marca Apple. Tiene que ser Apple, sí. No, los audífonos de los iPhone, que son los comunes y corrientes que vienen en las cajas, los con cable. Ese es que eso funcionan impecables. Yo este año le he sacado jugo por el tema de la mascarilla, porque no puedo andar con audífono inalámbrico que me ponía antes en la oreja, porque ya con la mascarilla a la oreja ya no dan más por tanta wea. Entonces empecé a utilizar los audífonos normales del iPhone, po. Y sabéis que no, la wea impecable, po. Entonces es que no duele la oreja. Ahora bueno, si lo tenéis caleta de horas sí va a doler, pero por lo menos unas 2 horas aguanta de más bien. Pero antes no, antes la wea me hacía cagar. Después de eso, bueno, después quise cagar caleta de cassette. Yeah. Vinieron los CDs, po. Sí. Esa fue la otra weá, fueron los CDs. Y la weá, bueno, al final, los CDs al principio no eran tanta maravilla, porque también te grababan como 60 minutos de música. Te grababan 60 minutos de música, así. El tema era fácil de grabar. Bueno, no sé si al principio era tan fácil de grabar, pero después era súper fácil de grabar. No, pero al principio era como prohibitivo en ese sentido. Sí, pues no, sí, era. Yo, ¿sabes qué me acuerdo de los CD? Ya, de weas que me voy a empezar a tirar weas así porque me voy a acordar si no puedo olvidar. Era que uno podía ir a. ¿Cómo se llama esta tienda de discos que había? Esa súper famosa que había aquí en Chile. Disco. La Feria del Disco. Uno podía ir a escuchar CD. Y uno, sí, podía, y uno llegaba y decía, oye, puedo escuchar, quiero escuchar este disco. Y luego bueno, lo sacaba. Y te venís como en tu caseta. Y sí, y escucháis los discos, pues, weón, que da la raja esa wea, weón. Antes cuando no tenías acceso a comprarte los discos, po. Y también, bueno, después vinieron los reproductores de. Ya empezamos con los reproductores de CD, po. Y donde mi tío se compró un Discman. Eso, sí, los Discman. Mi tío se compró un Discman y solo lo conectamos al equipo donde tenía esa guay de vinilo, que todavía existe. Ese equipo creo que todavía existe. Y. Es ahí, el típico de vinilo que existe en todas las casas abuelos y que nunca funcionaba, que era como mueble, como una mesita. No, en este caso sí funcionaba, ¿no? Sí funcionaba Ahora que me empiezo a acordar, en mi casa de mi abuela tenían como un tocadiscos, pero que al final era como una mesita con su crochet arriba. Todas las casas tienen, por lo menos en el campo, todas tienen crochet. ¿Sabéis qué también radio que escuchaba harto en su tiempo? La radio Fiesta. Yeah. En Rascagua. No, cacho. Ya, esa weá era, tenía un ranking, yo puedo escuchar el ranking y todo. ¿De qué época estamos hablando? Los 90. Ya. Yeah. 90, sí, por ahí ya estábamos como entre la básica media, creo que más básica que media. Yo escuchaba harto la Radio Fiesta, que era Rancagua, y esa ponía. Antes era como música más rock, así ese estilo, pero después ya se vendieron y ahora es puro reggaetón la weá. Aquí creo que son re pocas las que se mantienen. La Radio Futuro es como una de las pocas que se mantienen en su estilo. Como la, yo creo que la que más escucho es La Futuro. Y ahí escuchábamos discos, pues yo ahí tenía algunos CD. Y a esa voz se voy a escuchar así pirata. Ahí voy a escuchar discos pirata. Escuché Ráfaga. Me acuerdo que los primeros CD eran de Ráfaga, parece. Así que me sabía los temas de Ráfaga. Más que, bueno, un tiempo en la básica. Que me volví cumbiero. Estaba caleta la cumbia. Me rendí a la cumbia y tuve casi como un año entero que escuchaba caleta y cumbia. Pero caleta y cumbia. Yo escuchaba harta, pero como Me voy a efecto arrepentir. rebote, porque mi tío escuchaba harta cumbia. Porque él Ya. escuchaba la Radio Corazón mientras arreglaba un auto. Ah, Y ya. se demoraba harto en arreglar auto porque era como que era su distracción, era como su Hoy. terapia. Sí. Sí, así que por eso como que me acuerdo que sí, escuchaba harto la Radio Corazón, eso sí. Es que bota, la Radio Corazón fue famosa en su como Sí. tu boom. Como que todas En las ese redes tiempo tienen. fue. Justamente en ese tiempo fue cuando escuchaba harto radio yo y que era como de rebote de eso. Hay Con puta Willy American Sabor y con Sound. todo eso. Ráfaga. Es que fue justo, sí, fue justo en ese tiempo cuando estaba pegando El bien Imperio fuerte de la los música Colores. tropical. En Argentina estaba la Guerra de los Colores, que estaba la banda que era Red, Sí, Green, Red. Blue. ¡Hola, weá! La weá que me estoy acordando. Pero Red, Red. ¡Yeah! Red era buena. Bueno, yo también escuché los temitas de Red y los piececitos solo empiezan a bailar. Sí, pues estaba Red, Blue y Green. Si se supone eran como la Guerra de los Colores y toda la weá. Hola, weá, bueno, ya un día vamos a hablar de cumbia. Así que sí, tuve mi pasado cumbiero. Sí, no sé, mi caso, mi pasado cumbiero. Y ahí escuchábamos CDs, pues. Después vino, después esta weá, los conectaban a lo con un cassette, lo adaptaban para que funcionaran en la radio cassette los Discman, pues. Pero tenían un problema. Un hoyo que caía el auto y la weá se paraba. Puta, que daba rabia esa weá. Esa weá me cargaba. Y después vinieron los Digman más tecnológicos, ya que si tú pasabas por encima de algo, ya no pasaba nada. Se escuchaban lo que pasa ahora, que era lo normal que tenía que haber pasado, pues. Eso era lo normal. Creo que los primeros parece que se saltaban. Cuando tú el agua se movía, se Sí, saltaba. era como Después, muy, era muy sensible y después salió sí. como la tecnología anti-shocking. Esa era, pero también era una mierda, porque esa era la que se paraba, ¿cierto? Había una Sí, que. como que no se caía tanto y cuando se caía como que no se reiniciaba el disco. Yo me Una acuerdo que la wea primera así. era como que todo se escuchaba saltado. Después vino la que separaba el disco. O sea, el disco que separaba en el sentido que seguía andando, pero no se Donde escuchaba. había quedado, quedó, sí. Que ahí quedó. Y después seguía. Y después ya vino ya el tema de. No sé qué nombre tendrá toda esa wea de tecnología. Y después ya vino el tema de que ya podía escuchar los discos sin que se saltara y todo el tema. Si eso. Puta, yo en ese tiempo ya en el tema, ya cuando estaban entrando el tema los discos, yo ya estaba entre la intersección, o sea, entre pasar del cassette al CD, y ahí estamos hablando de la media. Yo en la media ya pasé de ser cumbiero a ser rapero. Ya la wea ya era como, pasé así como, y El ya voy hueón hasta. modas. No, yo soy así, hermano. No, a mí las modas no me llaman, yo las llamo. Y ahora estoy como mitad más rock metal. Yo estoy como que más escucho eso. Menos yo otaku. Escucho harto anime, música anime. No, ya como que no tengo una definición. Escucho música nomás y listo. Y ahí estuve. Puta, eso sí, yo tuve calete cassette por el tema del tema cuando era. Me gustaba el hip hop, el rap y todo eso, weón. Puta, pasábamos. Había todo un tema del transar los cassettes, pues. Porque entonces vos tenías X banda, pero esta banda valía por dos cassettes de esas otras dos bandas, ¿cachai? Era bacán esa weá de los intercambios de música. Porque tú, ¿cachai lo que tenías? Pues a veces tenías el último disco de algún grupo chileno y valía dos chilenos. Entonces era bacán esa weá de los cambios. Y eso hacía que al final aprendí mucho, pues. Porque conversaba y los otros te contaban la historia de los grupos, tú contabas tu parte, te pasabas los cassettes. No es como ahora que ahora vos vayas por discografía, bajas, ton, toda la wea, 500 discos, Sí. listo. Y ahí lo tenéis porque ni siquiera lo escucháis, pues. Incluso ahora tú, por ejemplo, ponís, en algunos casos ponís Spotify y escucháis los mejores 5 o 10 temas. Y de ahí ya te cambiáis. Igual eso es gusto personal. Yo no me gusta mucho esa cuestión a mí ahora. Antes yo era como de escuchar los greatest hits, pero ahora Los ya grandes no. hits. Sí, hace tiempo que ya no. O también me gustaba antes era bajarme la discografía y escuchar todos los discos, culiao. Esa weá me gustaba. Así escuchar los discos No, y varios. yo siempre he partido como por el disco como el más conocido, así Ya. como escuchar el disco más conocido completo. Y de ahí ya me meto a escuchar la discografía completa, si es que me gustó el disco que le llaman el más famoso, porque eso me pasó con Deftones. Ya. Que siempre hablan harto de eso y a mí no me puede gustar, no me gusta el disco más conocido de ellos. también me gusta mucho Deftones. También tengo un amigo que le gusta mucho Deftones. Sí, porque es eso pasa, porque yo también y siempre yo escucho como demasiados buenos comentarios y no hay caso conmigo. Como que el estilo que tienen no me gusta. Sí, me pasa igual. Es rara la mezcla culia que tienen. Entonces, como que o es una wea o es otra wea, pero el wea está con el medio. Entonces, como que. Yo de verdad que entiendo que ya está. Tiene su onda, pero. Sí, pues obvio. Hay no gente que le gusta. Pero sí, no, tampoco, no. No. Igual me gusta el Back to School, como que suena. Igual me gusta ese weón como un weón cantando con lamento. Pero no me mata así como que suena bien la weá, pero es como el tema. Después los demás temas no me agradan mucho. Y después vino el tema de los CDs, pero en los CDs también era lo mismo, po. También todo el tema de los CDs. Incluso yo a los 16 años me escapé a Santiago a comprar música. Así. Bueno, buen fanático. Sí, me vino con un amigo, tenía como 40 lucas y el weón se manejaba, po. Y con él fuimos a Santiago y me fui sin permiso, sin ni una weá. Y partimos a Santiago así en la tarde, así como ya nos fuimos como a las 2 de la tarde, mediodía. Y fuimos a comprar música al Eurocentro. Y después nos veremos, podía haber llegado como a las 8 de la tarde, una wea así. Esa fue la primera vez que me escapé a Santiago. Después la segunda ya fui con permiso, que fue al otro año. Pero claro, esa no fue te la escapaste la segunda, vos. ¿Cómo? O sea, la segunda ya no fue un escape, vos. No fue un escape. No, de ahí ya fui con permiso, ya de ahí no me escapé. No, de ahí ya no me escapé. La primera sí fue con. Pero igual fue bien. Bueno, así me sentí todo un hombre, nada menos que todo un hombre. Ahora, me pasaba alguna weá, igual la veía cagada. Sí. La veía responsabilidad, igual. Pero bueno, uno era cabro. Había que hacer locura en esa edad. Y ahí fui y me traje. Y ahí compré varios como discos y cassette y CD. Pero eran CDs piratas. Originales, eso ténganlo por seguro. Y después ya vino todo el tema del boom de los MP3. Y ahí era la cagada porque ahí ya no metí ahí 60 minutos de música en un disco. Sino que metí caleta de hora. Porque los temas como igual no pesaban tanto, caían muchos temas en los discos. Bueno, ahí en ese tiempo todavía no existían los reproductores de MP3. Ni en el computador sí, pues. Entonces sí, tú lo tenías que llevar un computador para escucharlo, pero todavía no los podías escuchar en las radios como ahora. Que ahora tú podías tirar música en MP3 y escucharla. Pero por lo menos andaba. MP3 igual uno hacía sus compilados con los WAV. Ah, también, pues. Sí. Sí. Sí, no era mucho, pero. Pero sí, esa es la weá que pesaba mucho, así que como que era muy raro poder tener su compilado de música. ¿Y tú, de la era ya tecnológica, ¿acuerdas que ocupaste Napster, por ejemplo? Es que nunca ocupé Napster. No, tampoco, llegué tarde a la weá. Ya había muerto. Yo llegué como en la época, pero es que me da mucha desconfianza. Yo todavía era demasiado ignorante de las ciberseguridades, así que ya que no cachaba, prefería verlas por lo seguro y no bajar nada que pudiera tener virus. Ah, ya. Puta, yo. Bueno, después, bueno, yo no ocupé Napster también, pero sí ocupé Kazaa, weón. Tampoco ocupé Kazaa, por la misma razón. Y Ares. Tampoco usé Ares por lo mismo. Sí, por eso yo no usaba Torrent, no usaba nada de eso, porque desconfiaba. Po. Ya, yo pura descarga directa. Yo tenía fe, quería pasar nada. Nunca pasó nada. Dios era mi antivirus. Así que ahí, puta, ahí descargaba como uno que otro tema. Normalmente voy así a grandes rasgos que descargaba más imágenes de esas weas que música. Uno era un adolescente, y sí, no descargaba tanto música porque estaba recién partiendo todo el tema. Entonces tampoco yo no tuve computador. Yo no tuve computador hasta como segundo medio, tercero medio. Recién ahí yo tuve computador porque antes estaba el computador en la casa, el que tenía mi tío. Y que lo compraron como para trabajar y yo sí lo ocupaba para jugar. y me iba para donde mis abuelos que tenían computador. Me iba, porque mi tío vivía con mi abuelo en ese tiempo. Me iba los fines de semana y las vacaciones, po. Entonces, weón, yo pasaba jugando ahí Command & Conquer. Jugué caliente Command & Conquer en esa weá. vi películas, porque ese tiempo también estaba, bueno, después más adelante vamos a hacer un capítulo dedicado a las películas, pero también vi películas en ese computador, que también era como, oh, weón, era bacán ver películas en sí. Es que yo no escuchaba mucha música en computador, de computador, sí, así como en MP3. Yo escuchaba música de CD, porque me iba para comprar muchos CDs piratas. Ah, también, pues esa era la opción que tenía, escuchar los CDs. Y yo tenía CD, pues, CD player dentro, o sea, todos los computadores en su tiempo tenían para el CD. Sí. Y estaba como la opción de que tú podías poner play desde el CD que estaba puesto sin que te interrumpiera lo que estabas haciendo. Como que se reproducía en automático. Y por eso yo me acuerdo que yo era mucho tiempo que yo estaba como rayado, porque eran como los discos que me gustaban, con The Doors, con The Platters, con Joe Cocker. Y de hecho yo me acuerdo que en clases de computación del liceo también escuchábamos eso. Mientras estábamos en clase poníamos los discos de música, y de hecho me sentaba contigo y escuchábamos esa wea. Escuchábamos The Platters. Si algún día vamos a contar por qué nos sentábamos juntos. ¿Por qué me senté contigo? Mejor dicho. ¿Por qué era? Porque a ti te iba bien en inglés, po. Ah, verdad. Y a mí no me iba bien en inglés, como se pueden dar cuenta que mi inglés no era bueno. Y el Bayu hacía las pruebas y yo las tenía que transcribir. Y siempre sacaba mala nota por culpa mía porque transcribía mal. Esa weá era muy weá. Oh, bueno, me acuerdo un par de veces que yo le hacía básicamente la prueba al... Puta weá, voy a tener que censurar esa weá. Puta, más pega para el weón que edita. Ya, pero yo le hice la prueba a ese weón y después andaba ahí pasándome la prueba para el otro lado, mientras la profe como que se da vuelta y yo, ¡ah, la prueba! Así para uno para el otro lado. Y en una la profe fue como que cachó, fue a mirar, y yo puse el labio así como muy piola encima del nombre, para que no se viera que está escrito el nombre del censurado. El susodicho. Del susodicho. Y pasé piola. Vamos a asustar con esa web. El... Yo, ¿sabéis que me acuerdo harto? A ver, escuchar caleta el disco Smile de Larkin and Ciel, weón. Cuando leía la Opgina en la casa en ese computador. Ay, tengo harto recuerdo de ese computador. Ya te pegaste un viaje en el tiempo hacia adelante ahora. No, porque ahí estoy en la media. Ah, no, po. No, pues la Opgina eso ya es... La Opgina es que debe ser... Debe ser por lo menos primero después de la U, o sea, del liceo. Sí, tiene que ser como el 2004, 2005. Por ahí tiene que ser. Si nosotros salimos de la media del 2003, pues. Sí. Pues decía 2004, 2005. Sí, eso me acuerdo harto de escuchar eso de MP3. Pero yo me acuerdo que en ese tiempo, cuando estábamos en la media, quienes tenían MP3 eran los chiquillos, pues. Aquí podemos decir apodo. El Rulo tenía música en MP3. Esos güeyes descargaban música, pues. Esos güeyes ya tenían internet y todo, pues. Sí, de hecho yo me acuerdo que mis primeros recuerdos de internet así era más que nada como en la casa del Rulo, en la casa del Mula, y que las primeras weas eran como ver videos weones, onda. El primer más gran recuerdo era Rellano. Pichulonco. ¿Ah? Pichulonco. Ah, ya lo vi, sí, de Rellano. Es el Rellano, unas ranas culiadas que hacían como cover de canciones, y el más grande de todos fue el Profesor Rosa, el video revivido. Ah, ahí como que yo encuentro que explotó internet en Chile. Sí, aparte que bueno, ahí también explotó la figura del Profesor Rosa como un humano, como nosotros. Entonces el weón yo creo que lo elevó, caleta al Profesor Rosa. También me acuerdo que después, bueno, mira, la weá, que esto nada que ver, pero no hablando de la música, pero que salió también un es que los españoles vendían caletas de revista y weá, y una vez vendieron una weá que era como de chiste, como humor en CD, que una vez compró el Pato. Vamos a decir, vamos a dar nombres, vamos a dar apodos, todo con apodos. Sí. El Pato compró una vez un disco de, pues era casi puros videos de Rellano y weá así, y era como weá de humor. La weá. Ay, weón, ahí está la otra también, por las revistas, cuando comprábamos las Minami, las Dokkan, también traían música. Ah, ¿verdad? Pues venían, ¿no? Ni venían, weón. Ahí escuché calete tema, pues yo tenía, de eso yo después con el tiempo copiaba toda la música y me hacía como, tenía discos de anime, no sé, anime 30, así, llenos de música, y música, MP3. ¿Verdad? Ahora es que teníamos las carpetas, yo tenía carpetas con CDs que después las regalé, yo después ya había cabros que les gustaba, no sé, pues. Yo me acuerdo una vez trabajé en un colegio y a un chico le gustaba Naruto. y le regalé toda mi colección de Naruto. Que el juego me dijo, ¿verdad? Sí, sí, ya todo se cuestión, ¿no? Ah, vuelto loco, se las calete discos con todo Naruto, la parte buena. Torres de discos para poder eso, porque 650 megas era el disco, te caían como 4 capítulos en calidad buena, pero uno generalmente graba en calidad media. Y pues ahí escuchamos harto, ahí escuché harta música, y ahí yo escuchaba minas cantantes, Rina Chine, había otra mina que también tenía un video muy largo, pero comencé a escuchar artistas japoneses que ya me gustaba más la música japonesa, por parte de los opening y ending que lo escuchábamos los originales en japonés, me gustaban las cantantes, me gustaban los grupos. También eso fue como que fue una puerta a las drogas, a las drogas blandas antes de entrar a las drogas más duras del anime. Que fue los discos, po. Sí, esa va, siempre traían. O traían wallpaper también. Sí, ahí también. Ya, pues sí, después ya. Donde ya tuve más contacto con el tema de descargar música cuando entré a estudiar. Cuando ya empecé a estudiar en Rancagua. Después que salimos del liceo. Ahí yo me puta ahí en el antro. Oh, weón. Sácale este rato porque me iba a quedar a la casa de mi amigo, po. Y jugábamos, bueno, entre que jugábamos Counter, veíamos anime, me acuerdo que una vez grabamos un anime. Esta podríamos contar en la otra, pero grabamos anime, lo grabamos en un pendrive, en un disco, y lo llevamos al auto de este weón, porque del papá, porque leía Abby, po, o leía MP4, esa weá. Y nos pusimos a ver Macros, Macros Zero. Como se llama el Macro Cero, weón, en un auto. Los weones teniendo la tele. No, no fui a ver la weón en un auto. Cagado de frío porque era en invierno, más encima. Y ahí sí, po, ese weón vivía a la entrada de Rancagua. Y ese, una vez había descargado unos programas para acelerar. Parece que tenía ese programa que acelera las descargas. No me acuerdo el nombre, que a veces lo descargo y lo tengo instalado en mi equipo. Y una vez descargó, no sé, por un MP3. Era un MP3 de. Te digo al tiro de quién era. Que más encima esa canción me la aprendí porque el güey le gustaba y después me empezó a gustar a mí. Y era la canción de un cantante español, más encima. Oye, esta weá está. Oye, esta weá, voy a. Por aquí voy a. Me van a cagar. Me van a funar por todas estas cantantes que digo. Después me van a ver en los conciertos así de Slayer, de Metallica. Y decir, este weón, que se cague. No, ma puta, no me puedo acordar el nombre del cantante, weón. Salvador Ramón. No, no sé. Sí, también era una wea así de. No, esa wea es mejor Julio que Iglesias. No, aquí Julio Iglesias, don Julito, no. Ya no me acuerdo el nombre. Ahí en el transcurso me dice, sé que está la. Y ahí el buen me dijo, estoy haciendo un invento, que estoy haciendo una wea. Y descargó, no sé, por el MP3 como en 10 minutos, que era como una wea así muy rápida. Y fue como, la wea buena, así. Y ahí descargaba harta. Yo en ese tiempo ya. Porque en ese tiempo cambié de nuevo cambié de giro, bo. Y ahí escuchaba reggaetón. Yo llevé por primera vez el reggaetón. Ya se escuchaba, pero yo empecé ya reggaetón para mi casa, pues, junto con mi amigo. Y yo llevé el reggaetón donde mi amigo y después futuros cuñados. Y una vez vino un primo de estos buenos de Santiago. Y el weón quedó loco porque dijo, ¿y esta música escuchan acá? Así como culiado, le decimos que tenía los medios temas, yo me gustaba con un. Ese tiempo tenía a mi amigo, había un amigo que le gustaba mucho el reggaetón. Y puta, hasta que pasábamos todo el día descargando música. Desde discos de la wea. Entonces tenía caleta y música, así. Me acuerdo que más de alguna vez hicimos en ese tiempo. Hicimos fiesta en la casa del abuelo de mis cuñados. Y. La primera que hicimos, esa weá estuvo buena. Y vino caliente gente. Y ahí grabamos, cachate que grababa con el Nero. El Nero tenía el Nero Express. Yeah. Que con ese, tú tenías una parte que tú podías editar música. Entonces lo que yo decía era juntar las canciones y que se juntaran en un punto en particular nomás. ¿Cachai? Y que ahí se pusieran encima y que después se fuera escuchando la otra canción, po. El tema es que esa weá la grabamos, no la grabamos en CD, po, normal, no en MP3, nada. Entonces. Si alguien movía una tecla, teníamos que escuchar el disco completo. Y nos pasó esa weá, puta la weá, un weón vino y cambió la weá y puta dejó la cagada. Y eran como 6 CDs que teníamos preparados para esa noche. Que había preparado con música. 6 discos que estaban preparados con la música y me dediqué a elegir la música y toda la weá. Y limpiamos el local, toda la cuestión. Ah, estuvo bueno. Después hicimos una segunda, no, y ahí nada, fue como el hoyo. Fue casi nadie. Pero ahí me acuerdo que el reggaetón, pues sí, ahí pasaba metido en el antro. Me acuerdo que se llamaba el antro, el antro.cl, sí. Que después fue famoso por otras cosas. Por mucho weas funeki. Sí, pues unas nati, unas buenas no sé cuántas, por eso esas weas fue. Y de ahí ya no sé qué ahora actualmente. Después se llamaba el antroniano, parece que se llama esa wea. Actualmente o después. Pero ahí descargué mucha música de eso y bueno, y en esas páginas que también había unas páginas de extranjeras de reggaetón, pues. Tuve páginas de reggaetón, pues yo siempre estaba ya en esa onda de reggaetón. Y en esos años, debo haber por primera vez empezaron a aparecer los reproductores de MP3, pues. Que esa fue la otra wea, la otra gran cambio. Porque pasamos de los cassettes a los CD, de los CD, después pasamos a los MP3 y después los MP3 ya podíamos llevarlos de forma portable. Porque primero tenéis pendrive. Sí, pues primero tenéis pendrive. Pero sí. Después tenéis estos MP3 que más encima. Bueno, algunos eran con pila. Sí, yo tenía del MP3 con pila. Yo. Que ocupaba una pila. No, yo tenía el clásico, ese Master G. Ya. Sí, con pantallitas de muchos colores. Yo no me acuerdo de y de 128 megabytes. Que no. Tenía que, y que yo grababa la música como en 30 kilobytes por segundo para que la weá cayera más música. Yo no me acuerdo cuál fue mi primer MP3, weón. Bueno, sé que estoy dándole vuelta cuál fue mi primer MP3, pero no me acuerdo. Lo que sí me acuerdo, que me compré un Sony. Me compré ya ahí, junté mi platita, mi monedita, y me compré un MP3 Sony. Que esa guay tenía sido como también de 500, 56 o 500. Entonces igual era potente. Y la guay me salió malo. La guay se pegaba, puta, me daba caleta de problemas. Y esa guay me costó como 40 lucas. Ya fui. Yo no compré ese MP3 ahora que lo estoy tratando de recordar, sino como que la weá llegó a mis manos. Así una vez, bueno, quizás en un ciber, lo más probable que estaba. Yo no me acuerdo si antes yo tuve MP3, antes de este Sony. Pero la weá es que este Sony me cambió la vida. Porque la weá lo fui a. Ya fui a Falabella, porque estaba de comprar Falabella. En ese tiempo, yo tuve tarjeta de Falabella súper temprana edad, pues mi papá no quería que me tuviera tarjeta, pero mi mamá me firmó los papeles y tuve tarjeta. Me hice una persona responsable. Yo nunca tuve atado. ¿A quién? Ahora tengo atado, ahora es que estoy más grande, tengo sueldo, no tengo atado. Ahora que hay independencia económica. Exacto, ahora estoy más cagado. Y ya, pues fui a alegar de la wea que estaba malo. Ya me lo bueno al servicio técnico. Puta, yo lo único que rezaba era que el día que tenía que ir a buscar ese pendrive estuviera malo, porque de repente, ese mismo día que fui a dejar el pendrive, me di cuenta que estaban vendiendo los iRiver. Que eran buenos. Con era pantalla, eran buenos y estaban a 40 lucas. Se me devolvían la plata de la weá, y si me devolvía la plata, me compraba el tiro del iRiver. Y ese venía con pantalla, podía ver video. Y llego a Underworld y me dice, no pudimos arreglarlo. Oh, dije, puta, qué mala. Ah, mira, conchetumare por dentro. Ya, ¿y qué hay que hacer? Pues, ¿qué vamos a hacer? No, le vamos a dar una nota de crédito para que usted pueda comprar algo en la tienda. Ah, ya. Qué pena. Páseme la notita. Oh, conchetumare, partí la weá. Y me compré la iRiver, weón. No, nada, puta, sé que ese iRiver lo vendí después con el tiempo. Lo vendí, pues se me dañó la pantalla, lo mandé a arreglar y después lo vendí en una feria, culia, que fui. Pero era una maravilla, weón. Una maravilla, esa weá. Puta, que podí subir texto. Y yo subía videos, pues, y veía los videos, por ejemplo, documentales. Veía documentales de los videojuegos. Oye, yo no sé cómo uno podía. Ahora anda a ver una weá en una pantalla chica, weón. La tiráis lejos. Pero en ese tiempo uno podía leer hasta subtítulos en esa weá. Y yo veía videos, pero ahí no veía, son subtítulos. Veía cosas con audio latino porque era muy chico el tema. Pero podía ver videos, pues, me iba viendo videos cuando viajaba. Por ahí siempre lamento que a mí se me perdió un iTiver que en el bus. La weá se me cayó. Cuando me quedé dormido en el bus y desperté y había que bajarse, era un paraer, una weá así como en el sur. Ah, tenía que bajarte rápido. Sí, y tenía que bajarme y no. Y ya medio dormido me bajé sin la weá de encontrar. Así que ahí. No. Palollo, porque de verdad que el iRiver eran una delicia. Esa es la weá, si era bacán, me gustaban harto a mí. Y el mío, eso sí, era puro MP3. No tenía pantalla así como tan de gráficos, pero era bacán. Era con forma triangular, de hecho. Era como muy, muy... No, el mío era rectangular, pero eran bonitas las weas. Yo sí, creo que era... No, era súper cómodo el que yo tenía, porque donde era triangular así, como piramidal, como piramidans, tú lo podías poner como si fuera una torre, si lo podías poner así como de guatita o de distintas formas. Era cómodo para andar trayendo. Ah, buena. Buena. Y después de eso... No, después yo tenía YouTube por los MP3, todo, y después... Ya llegué a Santiago. Mi MP3 todavía lo conservo. Un MP3 que tengo de... Que ese sí me lo compré yo. Ya. Cuando ya tuve mi mayor independencia más económica. Y de esos que era como de 16 GB, que igual era caleta para poder tener... Ya, era caleta, pues, bueno. Sí, pues, por eso. Pero tener... esto fue, no fue hace mucho tiempo que digamos. Igual fue como... ¿cuándo habrá sido? Principio del 2010. Que era caleta en esos tiempos. No, yo después de eso ya, me vine a vivir a Santiago, todo el tema. Y de ahí vino el gran salto que hice. Que pagué 80 lucas por mi primer iPod. Ah, ya. Oh, el iPod Touch. Esa era. Parece que era segunda generación. Oh, otra cosa. Era otra weá. Hasta era, ¿sabes qué? Era otra weá. De verdad, el Touch era impresionante. Esa weá era impresionante porque era mejor que mi teléfono, que había costado más plata. El Touch de esa weá era buenísimo. Po. Era súper, es súper sensible. Era, te detectaba bien la weá que tú apretabas y te detectaba súper bien. Era como el teléfono que tenía yo, que era horrible. Los teléfonos que tenían la gente que mi familia era malísimo al lado de esa weá. Po. No, en el sentido, no tengo nada. Esa weá era una maravilla. Y esa weá tenía 8 GB. Y. Puta, era un hueveo tirarle música. Me costó hasta que le encontré unos programas distintos al iTunes, porque nunca me gustó esa caga del iTunes para tirar música, porque ese es el gran problema que tiene estas cagas de Apple, porque sus weas de programas son medio complicados, no es como llegar y tirar la música. Entonces al final ocupaba programas secundarios. Nunca me adecué con los programas que oficiales y ocupaba programas secundarios. Y con esa wea yo le tiraba música. Puta, escuché ahí calete de disco, podí ver video, leer, incluso una vez casi leí un libro completo en esa web. Así, leí harto un libro en ese, y veía videos, yo creo que más que nada documentales. Los vi harto en ese, pero era otra cosa, era bacán esa web. No, me gustaba harto ese iPod. Y todavía lo conservo, ese iPod lo conservo, yo creo que le tengo cariño. Le tengo demasiado cariño a ese iPod. Incluso con el tiempo se me dañó el jack de audio. Y esa weá, tú al hacer el jailbreak, que cuando lo pirateaba, la weá era muy weona. Venía con una opción, Nike tenía una opción para usar el Bluetooth. No sé con qué dispositivo. Pero solo funcionaba con ese Bluetooth, solo funcionaba con la aplicación de Nike. Y con algún dispositivo de Nike, que no sé cuál era. Pero si tú aplicabas el jailbreak, tú liberabas el Bluetooth y lo podías ocupar. Y ahí tuve mis primeros audífonos Bluetooth también, pues. Me compré un audífono Bluetooth, unas weas chinas parece que compré la primera vez que tuve audífonos Bluetooth. Y eso los tuve por harto tiempo, hasta que después los cambié por los Motorola. Y ahí... Le di una segunda vida a ese iPod Touch porque lo estuvo otro tiempo más. Lo ocupaba con el tema Bluetooth. Oye, ¿cómo partimos, weón? Con la BB y después ya lo ponen en Bluetooth. Y no, también fue la raja cuando tuve audífonos Bluetooth. Puta, otra también, pues, chao los cables, porque me tenían chato los cables que se me agarraban siempre con las manillas. Siempre quedaba con las weas colgando. Los cables. Así que también fue la raja cuando empecé a usar los audífonos inalámbricos. Otra cosa, esa wea. No, andaba impecable. Y ahí también pues, le di otra vida más al iPod Touch hasta que después ya empezó a ocupar el teléfono. Ya como los teléfonos venían con harta capacidad, entonces ya cuando me cambié, parece que ahí ya me cambié de, ya dejé de ocupar el iPod cuando me cambié al Motorola. Que fue mi primer como teléfono ya decente que me gasté como sus pocas lucas. Para tener, y ahí empecé a escuchar música en el teléfono. Probablemente tal. Pues ya las weas ya venían con hartos gigas. Ya eran más cototos. Yo antes de ya el teléfono, cómo usarlo como para música, yo tuve tablet. Porque yo Ah. antes de, sí, antes del teléfono yo tenía, o sea, de los smartphones yo tenía el Nokia 3220 nomás, y en ese a lo más escuchaba WAVs, los 3GP, escuchaba como música muy en mala calidad y no, porque el teléfono no le daba más. Tuve un Huawei, no sé si era Huawei. Parece que era Huawei uno, pero de los primeros, sí, porque había leído de que esa marca era como barata buena y que era malísimo ese celular culiao, se me pegaba mucho y era mucho mejor usar el Nokia para llamar por teléfono. Sí, yo Así que también casi tuve no un sé el Huawei. teléfono más touch muy Pero malo. sí, no, era un touch malo, se calentaba mucho, se le iba la batería en medio día, así era muy malo ese Huawei que tuve. En todo Huawei parecía el tuyo, parece. Sí, Sí. era súper malo los Huawei al principio. Era malito. ¿Y cómo se llama esto? Y tuve mi tablet porque era el Samsung Galaxy, y esa weá yo antes trabajaba harto operativo en terreno. Y esa weá la llevaba. Así que yo ponía mi música mientras atendía gente. Y Oh, ahí fue weón. cuando ya escuchaba harta música. Voy a mandar una pelá Funaki. ¿Ya? Pero de música también. Esta es una historia de música. Una historia de música. Una vez estaba en Paine. Ya. Y me dejaron ahí mi tía y mi papá. Para que viniera a Santiago. Y me subí a un bus que venía de Talca. Ya. Y en el bus venía una señora, mira, escuchando ranchera, pero a toda llave, weón, era a toda llave, así como la cagó, así. Que Oye, pero es que la señora de esas weas siempre la han hecho. venía, mira, Todavía. escuchando ranchera, y adelante venía otro weón escuchando otra música, tenían la media cagada, weón. Y Sí. el. Ya, Esa el weá cobra. sigue pasando, encuentro yo. Sí, pues, ahora sigue pasando, sí, no, sigue pasando, como que la gente no entiende la weá. Pero el tema está en que igual sale de lo normal, porque lo normal es que hay un weón, o sea, actualmente lo normal es que hay un weón escuchando esa weá de reggaetón o los trap, o la weá que sea, o algunos de estos No, que han yo, sido yo en serio, metaleros. para mí sigue siendo normal esa weá de los pirar a cada rato. Ah, puta, en realidad, no, ya, En la sala de espera vos escucháis una mezcla de música entre sí. No, sí. ranchera, reggaetón, música para cabros Entonces, o weones chicos. viendo videos con Weones volumen viendo alto. videos que se les sale el audio de WhatsApp así del gemido. También. Ese es el mejor, es el mejor. Y también los haitianos que hablan fuerte. Ah, bueno, pasa a También entender. pasa eso. Y tú escuchas desde la sala, espera, el abu Y de ahí, no, el cobrador le dice al weón ya que paren la weá, po, ya el weón la parar. Y después fue donde la señora le dijo, ya, wey, baje la. Que bajara la música. Y la señora le dijo, no, pero ¿y cómo lo otro? ¿Y cómo lo otro? Así ya, pero al final después la cortó. Y me puta la weá, tenía que subirme en un bus de tal, que así dije, puta los weón. Al Son Japón, guasos. nefasto. Son guasos, dije, Todo lo son malo. guasos, tu weón. Son guasos, tu weón. Yo soy guaso, pero la cagan. Así que no, fue buena esa weá. Fue chistoso igual. Hay otra anécdota ahí que salió. ¿Y cuándo pasaste al celular? ¿Escuchas música con el celular? Ya más, por decirlo más viejo, como el 2012, 2013, por ahí. Ah, ya, hiciste el Sí, cambiazo. 2000, sí, ahora que lo menciono así, fue el 2013. Podría decirlo casi con seguridad que el 2013. Va, puta. Porque en ese año se me perdió el Nokia. Una vez fui a trabajar a Rancagua. ¿Ese que tenía colores? Sí, ese que tenía lucecita a colores, el La celular sucesita viejo. de color, ya sí me acuerdo ese Sí, Nokia que tenía. pues yo tenía ese y me subí al bus. Era como a las 6 de la mañana, estaba haciendo un operativo, no había arrancado ahora que me acuerdo. Y no caché, se me cayó en el momento que debía haber sacado los pasajes o algo así. Y me quedé raja todo el viaje, y después ya cuando desperté no estaba con el celular y no, pues quién me lo iba a robar. Esta pues se me cayó. Mal. Y ahí tuve Oh, que puta. comprarme celular y ahí ya empecé a tener smartphone. Me trajiste el peor recuerdo, uno de los peores recuerdos de robo en el bus, weón. ¿Por qué? ¿Qué Cuando wea? me roban el notebook. ¿Verdad que Oh. vos te robaron eso? Ya, pero no la voy a contar acá, pero eso no me acordé de esa. Y yo. Puta, yo tuve mi celular, ya, uno de los celulares que recuerdo era el Sony Walkman que tuve. Que de la weá, el día callado, pues igual como teléfono, esa weá. No era tan Walkman como la weá, no sonaba tan bien. Pero parece que ahí podía escuchar música, parece también. Yo también tuve uno de esos celulares que tenía botoncitos de play, stop y weas por los lados. Ah, ese, me acuerdo que era naranja. No, sí tenía esos botones. Yo tuve dos celulares que tuvieron un botoncito así. Uno fue uno que era como blanco con rojo que se abría, como hacia arriba. Ajá. Que era súper conocido, era como muy común. Y ese de hecho me lo regalaron, así como que... mi profe en ese tiempo lo tenía y dijo, es que este celular me está sobrando, porque yo ya me compré este, toma, te lo regalo. Y yo, ¡oh, qué weá! Eso. Y era bacán. Pero se me echó a perder como al tiempo después porque la tapita como que hizo que se echaba a perder la weá. Oh, yeah. Y el otro que tuve fue uno Sony también, que era como azul, metálico, negro con azul metálico. Y tenía como unos botoncitos por los lados. Pero como que no escuchábamos la música ahí porque tenía poca memoria. Ya. Yeah. No, parece que yo hice el cambiazo, lo hice para cuando tuve mi primer Huawei. Así que ahí empecé a escuchar cuando tuve el Touch, cuando pasé a Touch. Ya. Yeah. Y después de eso ya pasé al Motorola X, que se me acompañó caleta de tiempo. Caleta de tiempo me acompañó el Motorola X y ahí ya escuchaba... Ah, eso ya le tiraba música, pues eso, puta, esa weá es tirarle música, es súper fácil. Era copiar en un cable y chao, copiar y pegar. No había que hacer ni los Android, no hay que hacer ni una otra weá más que eso. Y de ahí, bueno, de ahí tuve los otros teléfonos hasta que llegamos a los tiempos actuales. Pero, y después de eso. No, después era la música en el MP3 y después ya yo creo que evolucionamos al streaming, pues. Sí, aunque igual yo un tiempo estuve medio audiófilo, así que yo bajaba mi wea en FLAC. ¿Y está puesto alguna wea en FLAC? Sí, no, yo empecé a bajar música en FLAC en un tiempo, pero después ya, ¿para qué? Si igual la wea estoy escuchándolo en audífonos penca, así que... No detectaba ni una wea. Era callar para escuchar en FLAC. Ocupar espacio no era la wea. No, sí, yo también que... no... Sí, después FLAC y después ya computador. Y por computador yo bajaba discografía completa. Yo creo que nosotros hace como... Hasta que empezamos con el tema de Spotify, yo creo que hace como unos 3 años atrás todavía seguíamos bajando discos. Sí. O 4. Yo lo que sí me acuerdo, ahora que me acordáis de una wea, es que yo usaba una página de las internets que se llamaba Motel de Moca. Era una wea que... Sí, era una wea que... ¿Existe todavía? No, lo eliminaron ellos. Ay. Era una wea que pillé así por puro azar una vez buscando no sé qué cosas, así de música. Parece que me acuerdo de esa wea. Sí, es que yo recomendaba esa página porque me gustaba caleta que esos weones subían como un disco hecho por ellos, así, como música curada. Que estos weones hacían como compilados temáticos, onda música de invierno. Y ponían varios grupos distintos, así como sus músicas indies. Y ponían la weá de disco para que tú lo pudieras escuchar como... Pudieras bajarlo como descarga directa. O la escucháis desde la misma página, desde el mismo post del blog. Ah, y yo como todas las semanas, yo sabía que los martes y los jueves subían como un compilado distinto. Y esa weá yo usaba caleta. Ah, bueno. Pero la pura música indie. Sí, de repente se tiran sus canciones ya más conocidas, pero la mayoría era como música más independiente, como que trataban de poner música a estos güeyes de que eran como más under, que era como muy hipster el sitio. Ya, sí te cacho. No, sí. Yo creo que el gran cambio fue Spotify. Fue como Spotify. Para mí después ya... Pegó la... Pero antes de Spotify también me pasaba de que yo ocupaba harto Last FM. Y quizás no era para bajar música, pero sí me ayudaba a caleta a buscar música nueva. Es que lamento haberme... Es que esa página... Algo pasó que esa página como que de repente se chacrió. Es que pero se chacrió cuando apareció Spotify, encuentro yo. Pero antes las FM, de verdad, yo le doy las gracias porque descubrí caleta de música hasta un tiempo que después me cambié de rubro de nuevo. Me volví metalero. Y empecé a escuchar caleta de música de puta por culpa del Chute, si me está escuchando. Cuando traía anime, también traía harta música. En ese tiempo escuchaban esa weá de Ártico. Sonata Ártica, esa weá de. Esa weá Sonata Ártica, que no me gusta tanto. No me gusta. No, a mí no me gusta. Pero entre todas, una vez escuché los discos o temas de Blind Guardian. Yeah. Que era un grupo alemán metal, como power metal, así como estilo Maiden. Así. Sí, los cacho. Y puta, yo sé qué loco con esa wea. Y ahí en la CFM me gustaba Blind Guardian y empecé a conocer más grupos de ese estilo gracias a la CFM. Sí, CFM, yo de repente como que me meto, pero lo uso mucho menos. Pero un tiempo yo lo usaba caleta. Como que no, todas las weas que escuchaba. Porque ese era, yo me acuerdo harto de la CFM porque era el tiempo de Facebook. Era así. Era el tiempo que estaba. Pero bueno, yo no usaba Facebook, así que no. Así que por eso me acuerdo, porque estaba en el trabajo del colegio, donde trabajé en el colegio. Entonces, por eso me acuerdo que ahí escuchaba la CFM. Po. Oh, no, sí. Ahí está por Torrent, pues, porque también descargué esta música por Torrent. Y. La historia es que tuve como un año colgado a los vecinos de internet antes de poner internet. Esa es otra historia que vamos a contar después en algún momento. Llego, acuerdo que descargaba, me ponía a descargar desde la. Dejaba descargando en la pega y descargaba de mi casa así. No, hace un tiempo que de verdad descargaba mucho. Mucho. Mucha droga había ahí con la agua de las descargas. Y ya, pues, sí, pues de ahí Spotify, puta, era la raja al principio, Spotify free, pues. Los comerciales salían re poco. Más que el tema de los comerciales, el tema que podías hacer lo que quisieras. Podías hacer listas, podías escuchar toda la música. No es como ahora, po. Podías adelantar, retroceder. Antes ya no te dejas. ¿Cómo es ahora? Es que yo no cacho ahora cómo funciona el gratis. ¿Cómo? No cacho cómo funciona el gratis ahora. Te escucho lejos. Estoy al lado. ¿Aló? Ah. Sí. Ya, eso. No, no te escucho. ¿Cómo funciona ahora el Spotify así, gratis? Ahora el gratis, bueno, las cosas que yo he visto, porque la Maiga tiene el gratis. ¿Ya? Por ejemplo, no te deja elegir canción. Tú pones el grupo y te pones las canciones que él quiere. ¿En y serio? Cada... Sí. Oh. Y cada cuatro canciones te coloca publicidad, po. Ya. Y para poder escuchar como un tema en específico, lo que yo a veces he hecho... Cuando quiero escuchar algo es hacer un playlist y que la Margarita se haga un playlist con la pura canción. Sí, casi una cosa así. Ya. Yeah. Ah, pero podía escuchar música de playlist, porque yo me acuerdo que había un tiempo que para el Spotify gratis no podía acceder a la función de playlist. Y era algo como así, pero ahora no, ahora la weá es súper capaz. O sea, es que ahora son X temas lo malo, o sea, tú entras y te coloca como cierta cantidad de temas, tampoco son todos los temas. Antes tú tenías las discografías completas, po. Yeah. Ya está bien. Antes Spotify era como la weá así, era muy bacán porque el gratis era muy bueno. Era muy permisivo. Después también un tiempo, por ejemplo, en mi pega actual, me bloquearon Spotify. La weá fue muy tonta, bloquearon Spotify y no bloquearon YouTube, por ejemplo, y consumíamos todos viendo YouTube para escuchar música. Ya, mancho banda. Más mancho banda. Sí, po, y había una página web que era como Spotify y los temas los sacaba de YouTube, po. Entonces te armaba todo. Creo que sé esa página alguna vez. De Spotify, y tú buscabas los grupos y te aparecían las listas de temas y así tú podías y ahí tú podías escuchar la música de un grupo en particular que querías escuchar. O sea, era bacán también. Y ahí fue por un tiempo hasta que se dieron cuenta que la habían cagado y al final bloquearon después YouTube. Y dejaron Spotify libre. Porque era mejor que era. Y es que era mucho mejor. Sí. Aparte la gente no estaba viendo videos, po. La gente lo que estaba haciendo era... Escuchando música, pues. Entonces ni siquiera estaba pendiente del video. Pero para lo único fome que cuando bloqueaban eso era porque a veces yo tenía que ver tutoriales para aprender, wey, cosas. Ahí tenía que entrar a YouTube a través de una. De una VPN. No, de un proxy web. Ya. ¿Ah? Sí, no, dije ya. A través de un proxy web, ahí entraba a YouTube y veía algún tutorial de algo que estaba aprendiendo, que tenía que hacer. Tenía que cachar algo. Si no, con el teléfono, ya en el peor de los casos, con el teléfono. Pero era una lata esa, wey. Sí, bueno, ahora, bueno, hay otras cuestiones más, pero yo nunca he usado nada, no sé, sí que no he usado Apple Music, no he usado Tidal, Tinder, Tidal. También usé esta SoundCloud. No, SoundCloud no. ¿SoundCloud? ¿Ya? No es SoundCloud, sí, sí. No es SoundCloud. Yo muy pocas veces usé SoundCloud. Sí, eso. No, eso, un tipo se famoso por el tema de los podcasts. Subían estos podcasts ahí. Sí, de hecho, eso era como las veces que usaba SoundCloud, que era como para los podcasts o era para músicas como independientes, como de autores. Sí, yo a veces lo usaba para buscar música que estuviera sin copyright. Sí. Para robarla. Pero sí, ahí buscaba música o gente que hacía mix y poder sacar esos mixes y poder ponerlo en canciones para no tener problemas con el copyright. Y ay, después de con toda esta cuestión, sí, pues al último que yo evolucioné, después cambié de giro, ¿no? Ya. Y los podcasts, pues. Actualmente sí, mi fuerte son podcast. Los podcasts. O sea, yo creo que ya no escucho muy poca música. Y la música que escucho, generalmente la escucho porque estoy viendo una película, una serie, y de ahí me gusta y la escucho después en Spotify. Pero normalmente yo últimamente eso, lo que más hago es escuchar podcasts. Como que esa es mi meta, escuchar todos los podcasts del mundo. No. Pero como que eso lo hago harto porque como tengo tiempos muertos yo, tengo tiempos muertos largos. Caminar hacia el trabajo, o a veces cuando estoy en el trabajo, pero estoy solo, puedo escuchar podcast, o cuando lavo la loza también. Y mi super idea era poder comprar un parlante que no se moje, o sea, que se moje pero que no se eche a perder, para poder escuchar podcast mientras me baño. Hay que aprovechar el tiempo, hombre. Pero sí, no, yo escucho harta música. Estoy todo el día escuchando música en la pega, pero generalmente son como recomendaciones del Spotify, seguro que yo ya estoy escuchando. Y como que me di vuelta a Spotify. Como que sí. Ya no me recomiendo tantas weas distintas. Eso yo creo que esa es la parte más fome mía, por lo menos, es que ya... Me cuesta mucho encontrar música, o sea, no es que me cueste, sino que ya no encuentro música nueva. Como que al final siempre estoy en los mismos temas, mismos cantantes. Sí, de hecho ahora yo lo que más estoy haciendo últimamente es armar yo mis propios playlists. Así que los invito a seguirme en Spotify. Sí, bueno, aparte yo te había dicho que echaba de menos como las FM. Sí. Que las FM era muy bueno para proponerte grupos distintos para escuchar. Sí. De acuerdo a tu gusto. Era súper certero, encontraba yo. Sí. Así que ese es el tema, pues hasta ahí llegamos. No sé qué más. Eso es como la última parte. Sí, no sé en realidad qué más podríamos conversar. Sí, porque ahí termina el tema de cómo. De las tecnologías en las músicas. ¿Y tú todavía tenés cassette guardado? ¿Cómo guardado? No te entendí. No sé, ya, yo tengo cassette guardado. Ah, puta, yo tengo muchos discos piratas. Ya. Creo que nunca he tenido un disco de música original. cassette, no sé si tendré algún cassette original. Y están casi todos los de... Disculpa. Disculpa. Ah, disculpa. Tengo casi todos los discos de mi Taita, porque son discos y pirata y cassette pirata. Debe estar por ahí en un cajón. Pero no escucho, pues si no tengo tampoco para qué escuchar nada. Sí, si los puedo eso tener es lo mismo. Spotify. Yo el otro día pensaba, puta, me hace que debería comprarme algo antes que ya se acaben, o cueste muy caro, pero tener algo para reproducir los cassettes que tengo. Porque los discos todavía es fácil reproducir discos. Sí. Pero cassette, esa es la parte más difícil, po. Sí. Incluso más difícil que. Más difícil que. Que un vinilo. Y no es chiste ahora, como que es muy común que hayan vinilo. Vinilo es como que esa cuestión está como. Reviviendo. O sea, siempre ha estado. Sí, pero tú has escuchado vinilo. En YouTube. Lo pregunto súper honesto porque... Ya, pero vinilo. No, en YouTube no. Yo tampoco, por eso voy. No. ¿Alguna nunca... vez me quise comprar un reproductor de vinilo? Pero dije, porque yo lo que dije fue, otro hobby más. No, conchetumane, sí. No. Ya no puedo más. O sea, ya no. Con lo que Yo nunca he tengo. escuchado, así que no sé cuál es la diferencia y si es bacán escuchar ese ruidito de la aguja pasando, ¿no? Pero. Sí, igual tiene su toque, ¿eh? Entonces tiene su toque, porque digo yo que lo he escuchado. Pero eso voy. La wea es efecto como nostálgico que se escucha mejor o es real que se escucha mejor al ser no electrónico sino análogo. ¿Cómo se le llama a esa wea Es que cuando sé que se. la música, yo encuentro que la música, esta música como el jazz, ese tipo de ¿Ya? música se escucha bacán en vinilo. Pero por eso, Y a eso voy, pues, es porque es como el efecto como cuando poní música de jazz junto con el YouTube de la lluvia o realmente se escucha mejor los sonidos definidos. creo que es como un sonido más rústico, si me imaginas, siempre se me ha imaginado eso. Pero por lo menos, ¿tú sabes qué? ¿Dónde escuchamos vinilo? El Chico Pérez. Es que ese weón tiene calete de vinilo. Como el weón era DJ. Entonces el weón tiene calete de vinilo. Y el weón tenía un canal en YouTube. Y ahí ponía los discos. Y hablaba de un. El weón hablaba de un disco. Y después que hablaba de un disco, colocaba un tema de ese disco. Y se escuchaban bacán los. Sé que. Se escuchaban muy bacán los temas. Quizás era el Vaya, pero. MP3, me estaba haciendo huevas. No, pero es que yo a eso voy porque yo también escuchaba a este weón del pelado culiado guatón ¿Al que se ponía a llorar? Sí, el que se puso a llorar. Yo escuchaba a ese weón y sí, la música era bacán, pero. Pero en persona vale la pena pagar y tener su weá de vinilos. Yo creo que hay gente que debe cachar ahí en la diferencia. O sea, deben haber oídos que Sí. sí, y otros que más por nostalgia, y otros que están Por llegando. moda. Sí, pues hay uno ahí, es como eso. Pero no, yo creo que harta gente debe haberse criado con el vinilo, pues. ¿Cachai? Entonces deben haber hartos que deben haberse criado con el vinilo, entonces les recuerda su época de chico, el papá o la mamá escuchaban vinilo. No sé, ya no entré en esa onda. Lamentablemente ya no entré en esa y no, ya no me Yo da. quizás más adelante, porque igual me gusta escuchar música, pero. Pero va a ser cuando tenga mi pieza de diversiones. En algún momento también me dio ganas de comprarme. De comprarme un. Estos equipos de alta fidelidad. ¿Ya? Y que Qué bueno, un son. católico. ¿Cómo? Un católico. Exacto. Un chino. Y también me aguanto pensé, pero es que esas guaguas son caras. Tendría que empezar a comprar CD para escuchar los CD y así. Y es como. No, yo creo que a esta altura uno ya. Yo por lo menos yo vivo más en la cuestión de la hora. O sea, necesito la música ahora, necesito que haya una aplicación que me coloque la música a la que yo quiero escuchar ahora. Y no estoy ni ahí se escucha así mal porque no, ni distingo cuando se escucha mal la huevo. Bueno, sí. ¿Sabéis dónde cuando distingues que se escucha mal? Cuando, por ejemplo, estás viendo YouTube y el video baja de 720 a 360, el audio cambia al tiro. Sí. El audio se comprime al tiro. ¿Cachai? Al tiro que algo pasó. Pero en la música en general, yo en Spotify nunca tengo problemas porque cuando tenéis problemas de conexión se corta. Ni siquiera te da el tiempo que se escuche mal, se corta de una. Así. Creo que es Entonces. que no, es que creo que tú podías entre las opciones tú podías elegir de que se escuche con audio, o sea, con calidad variable o con Sí, voy a descarga. elegirlo. No, chao. La tengo con calidad buena, pero no parece no alta, pero buena. No, además la calidad buena de Spotify nunca va a ser como la gran calidad, sí, siempre va a ser como el MP3 de 320 kilobytes por segundo, me parece. Sí, pero ya Es está. calidad buena, ¿Ah? Bueno, pero eso es lo que uno necesita, pues. nosotros ocupamos con 128 tenemos. Sí, pues. Sí, ¿para qué? Bueno, si yo ocupo los parlantes del celular, esa weá. Sí, ¿Cómo voy a ese es el tema diferenciar al audio? final de cuentas, porque ocupamos los parlantes celular. Bueno, Los tampoco, audífonos de Luke. imagínense. Yo giré mi audífono, casi todos son de Luca. Creo que los audífonos más decentes que tengo son los Sony. Y eso lo ocupo puro escuchar podcast. No escucho para ninguna otra weá que no. para poder escuchar podcast y alguna vez para ver tele, para no molestar a la Maika que está durmiendo y poder ver tele tranquilo. Que no lo he hecho, lo hice una puta, dos veces creo que lo he hecho para probarlo y después nunca más lo hice. Sí, lo que más lo ocupo esos audífonos Sony es para el tema de escuchar podcast, así que están nuevos. Y los demás audífonos, ¿tu audífonos caro? ¿Alguna vez compré audífonos de estos para aislar ruido? Gasté 140 lucas una vez en unos de esos, después los vendí. Y al final creo que los audífonos, que uno de los que más me acomodan, el audífono inalámbrico, marca común y corriente. Sí. Y chico. Que no molesten tanto para pa caminar. Yeah. Y que no sean tan ostentosos para que no te los roben. Al final, como. Y los audífonos. Esos audífonos inalámbricos, bueno, ahora me compré. Como. Pues ahora me compré audífonos chinos. Los iPod chinos. Y en 8 lucas, y eso me gustaron. Pero lo he ocupado súper poco. Pues que no soy audiófilo, si esa es la wea, yo no distingo tanto. No distingo tanto. Es imposible, no. Tampoco que uno distinga si uno escucha, no sé, uno veía una. O sea, dicen de que es como el paladar la wea, de que al final tú vas entrenando el oído. Sí. Pero también yo creo que debe ser como el vino. Que gran parte de la wea es placebo. Porque sí. Han dicho esa weá, pues, de que los vinos más caros tienen mejor sabor que los más baratos, aun si son el mismo. Han hecho ese experimento. Siempre pasa eso. Uno defiende las weas que compra. A sí. Muerte, ¿no? Total, lo gastó la plata en la weá. No, yo igual, o sea, me gusta avanzado. Nosotros siempre alguna vez lo hemos comentado en esta weá de podcast. Que nosotros estamos justo en un proceso de cambio súper grande en tan poco tiempo. Sí. Pasamos de una wea tan analógica, bueno, los que no del vinilo, pero pasamos del cassette, de ahí pasamos al CD, de ahí saltamos al MP3 y ahora saltamos a la música en streaming, pues, bueno, en 20 años. 30, no le pongáis tanto. ¿Cuánto? Ah, no, en realidad 20, pues sí, en realidad 20 años fue desde que estábamos en el liceo y ahí teníamos como el poder adquisitivo para poder escuchar CD. Y ahora la pregunta, y ahora, ¿para dónde irá esta weá? ¿Qué será la nueva tecnología así para poder escuchar música? Audio directo al así, cerebro. Al cerebro. El 5G. Las vacunas. Con la vacuna, la AstraZeneca. Sinovac transmitiéndonos música chida, los K-pops. No, esos weones son. Oye, esos weones siempre me cargan porque siempre tienen el tema de los trending topic en Twitter. Bueno, uno está de repente así terrible viola y te aparecen unos chinos bailando cada rato. Me carga la wea, o sea, sí, me carga que aparezca como trending topic wea de Corea. Porque esa wea, no, full comercial, pues cuando empiezan con eso. Mía, la no son unas fines mías. Cuando mía, empiezan, o sea, con estos trending topics de chinos. He visto doramas, me gustan los doramas. Bueno, veo doramas hace tiempo, pero me gustan los doramas y todo lo wea. Pero no estoy para andar viendo más weas de música china, de BTS y todo eso, weas. O sea, bien, a la gente que le gusta, genial, pero no, puta, que sí, me no, carga. No, pero que lo que voy es que al final es básicamente estrategia de mercado, encuentro yo, el que se convierta en trending topic porque tienen sus armies de gente que quiere darles visibilidad y ellos como que les dan la el gust, en el gustito de decirle, oye, gracias por transmitirnos. Si vos cachas cómo, a... cómo funciona toda la wea del K-pop. Sí, porque es como muy. Es un weón vino y dijo. Muy todo elegido, así como muy de producción. Sí, porque un weón vino y dijo: vamos a sacar esta weá a nivel nacional, o sea, a nivel mundial. Vamos a hacer que esta weá sea sensación y vamos a hacer que esta weá sea. Es que domina el mundo en el fondo, así, tal casi. Y es un viejo que es el que empezó a armar todos los grupos y toda la weá. Es bacán esa weá cuando vi la historia detrás del K-pop en ese sentido. Que los weones lo armaron como un producto. De exportación. De exportación, sí. ¿Sabes? Sí, vimos el mismo documental entonces. Sí, pero la wea es que no lo quiero en mis trending topics de Twitter. Así que eso. Larga vida la música, weón, que nos ha acompañado en tantas actividades, weón, tantas cosas. Así que para todo hay un tema. Eso es lo más bacán. Para todo hay un tema, algo que nos recuerda. Así que aguante la lambada. Así que eso, ya dejémoslo hasta acá, vamos a acostar. Sí. Así que, como siempre, recordar que se cuiden. Nada más, sí, que se ya, cuiden. Ya todos saben que tienen que lavarse las manos, que traten de no mover tanto la raja, un poquito más quieto en la casa, lo posible, los que puedan. Que pueden, sí, los que puedan. Sí. Que se pongan la weá de mascarilla, que se laven las manos y... Pero está como difícil hacer esa weá de mantener los cuidados, como que uno ya está... Yo al menos ya estoy llegando a un punto en que estoy chato. Sí, obviamente yo mantengo todos los cuidados, pero como que ya estoy como en un punto de ¿pa' qué? Es una weá muy rara. Sí, como que ya, si no va a pasar nada, si un día no me lavo las manos. Sí, po, sí. No, sí. A veces es como el demoledor, esta weá, así como que ya... Quiero dejarla cagar nomás, y por dejarla cagar. Mm. No hay ni un weón que... O sea, sí, hay gente que respeta, pero hay varios, muchos más son los que no respetan, y es como, puta la weá, dijimos la cagada ya, ¿no? Sí, es como... desalentador sentir de que uno más lo que se ha cuidado y no pasa ni un cambio. No, es el tema, como, es la weá. Es como la weá de no ocupar bombillas plásticas. Si igual se están muriendo las tortugas. Sí, sí, ese yo creo que es el gran problema, que seguimos en esta misma weá y no se ve por dónde cambie. Como que se siente que los cambios personales no provocan cambios importantes a nivel global. Este era el mejor momento para aprovechar estos feriados. No vamos a aprovechar estos weá de feriados, porque no están encerrados. Y por suerte, oye, bueno, por suerte nos dieron feriado el día viernes. Sí. O sea, no queda la vea cagada con el fin de semana largo. Así que eso. Así que eso, sigan escuchando música, no dejen de escuchar música y nos estamos viendo en un próximo capítulo. Ahí ya volveremos a nuestras andanzas de películas, series y cosas extrañas. Así que eso. Chao, chao, que estén bien. Chao, cuídense. Un besito a todos.